parece un barco perdido y muy lento. Tuve mi armónica vieja, sonaba el eco en las calles vacías. De lejos llegó un lamento, como un grito sin aliento de agonía. Quizá cortaré el camino, cruzando por un enorme descampado. Son otra vez el gemido, más cerca y en la espalda un frío helado. Y perdí lo que tengo de serio, y me vi medio de un cementerio. Muy, pero muy buenas tardes. Ah, me dijeron que tengo el agarro bajito, ¿no? Sí, dijeron. Si no, me retan. Hola, Clau. ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos? Bien, ¿vos? Bien, tenemos bien. Un invitado especial hoy. Sí, hoy sí. Hoy somos doido. Siempre somos, sí. Siempre son tres y yo. Sí, ahora estamos, ¿no? Ahora estás equilibrado. Sí, también. ¿Qué haces, Mari? ¿Cómo andás? Todo bien. Hola, Seba. Hola, buenas tardes. Hola, Seba, ¿todo bien, Seba? Todo bien. Mejor así. Hoy Seba está cubriendo a nuestra querida Eugenia, que hoy está vendiendo pescado. Sí. O salió a pescar lindos. Anoche, dice, con la caña. Los trajo frescos. Y los trajo fresquitos. Sí, aparte que pueden ir a comprar, ¿no? Sí, pero ahora vamos a ir a eso. Seba, también tenemos itinerantes, que ahora lo vamos a estar diciendo. Pero lo más importante, acá hay algo que es muy importante en todo el programa. Nosotros no podemos, nosotros podemos faltar, pero... las adivinanzas no. ¿Trajiste adivinanzas, Clau? Sí, obviamente. Siempre acá, con las adivinanzas. Bien ahí. Tenemos una compañera nueva en el otro. En técnica, ¿no? Melanie. Bueno. Hola, Melanie, si no estás escuchando. Hola, Melanie. Está muy concentrada. No, Melanie es como que vive en su mundo. Ah. Vive en un mundo aparte, tranquilo. Ah, bueno. Ya nos vamos acostumbrando. Ah, no, pero hay que saludarla también a la compañera. Sí, obvio, obvio. Si escuchan ruido de fondo es porque atrás, al lado de la radio, están trabajando los compañeros. Así que si escuchan martillazos, gritos, alguna que otra insulto que se dieron contra el martillo, contra el dedo. ¿Quién no? Tenemos, hoy venimos medio recargados. También tenemos un sorteo, que ahora voy a estar subiendo, de un portasube. Buenísimo. Sí. Muy lindo los portasubes. Muy lindo los portasubes que lo hacen los compañeros de Estampados de Frente. Muy bien. El diseño es personalizado, ya está preparado. Ya está preparado. Muy bien. Ahora voy a subir la foto y que encima viene justo para el mundial. Ah, mira. Pequeño gran detalle. Bien, me gusta. De uno de los mejores jugadores que existió en la Argentina y en el mundo. Ahí tenés un debate. Sí, sí. No, pero que existió es uno. Estamos hablando de Dios, de Maradona. El otro todavía existe. Que para mí no es buen jugador, pero existe. Bueno, pero eso es polémica aparte. Ya te van ese a... es otro tema. Ya te van a estar discutiendo. Ese es otro tema. Sí, no voy a querer pelear. Bueno. Para comunicarse con el programa Ecopop, lo vas a hacer al 11... 60, ya me está hablando mi número. 11, 60, 12, 40, 70. Esto es para las adivinanzas. Y si querés mandar saludos. Ahora, si no querés escuchar. Y salimos al aire con el videito. Sí, señor. Si nos querés ver lo peinado que estamos. Sí. Sobre todo, ¿no? Alta melena. Sobre todo yo. ¿Le avisaron? Ah. No. Está grabando. También te están viendo ahí por las camaritas. Lo podés hacer. ¿A dónde se va? Sí, ahí, exactamente. FM Max, sí. 93.3. Eso es en Facebook. En Facebook. Y en Instagram, estamos en la misma. FM Max 91.3. Sí. Y si no quieren googlear, tienen la página www.fm913max.com.ar. Muy bien. Ya se lo aprendió mejor que Eugenia. No me la cambies, discúlpame. Yo la voy a defender acá. Un saludo para Euge. Pero sí, puedes venir todos los días que vos quieras. Hay micrófono extra, no hay ningún problema. Cuanto más, mejor. Así es. Bueno, vamos a hacer así. Tirá una adivinanza para romper el hielo. Esta no tiene premio. Esta avisemos. No tiene premio, bueno. Ahora vamos a ver qué premios podemos dar, tener. Bueno. Bueno, la adivinanza empieza así. Decime. Comienza con C y termina con O. Está arrugada y toda la tenemos atrás. ¿Qué es? Empieza con C y termina con O. Está arrugada y todas la tenemos atrás. ¿Qué es? Yo por la duda no contesto. ¿Todas las respuestas son válidas? Todas son válidas, pero bueno. Tenemos atrás. Sí, es material. Sí, sí, es se toca, sí. Bueno, depende de quién quiere tocarlo, pero bueno. Depende si te deja. Sí, también. No. Hay que pedir permiso. El que puede, puede. ¿Está bien? Para todo hay que pedir permiso, ¿viste? Claro. Es como que quedé medio recalculando. Ojo, a veces algunas pueden ser más arrugadas que otras también, ¿eh? La digo. Sí. La camisa no es. No. Termina con O. Pero termina con O, ¿en dónde viene? ¿Termina con O? Termina con N. Bueno. Acordate que empieza con C y termina con O. No, no. Es lo que yo estoy pensando. Justamente que seguro eso. Ustedes también no. Están pensando. No. No es. Ay, ve que es un trabajo venir a hacer la radio también, ¿eh? Yo te diría que hay algunas que son más arrugadas que otras. Puede haber algunas que son un poquito más grandes que otras. Mirá, Eugenia ponía excusa, por ejemplo, de que ella vendía reglas, que por esa razón sabía cuánto era 20 centímetros. También. Por ejemplo. Que se puso violeta. Claro. Así que puede pasar de todo acá. Bueno, repetimos. Entonces, y vamos a un temita. Comienza con C y termina con O. Está arrugada y todas las tenemos atrás. Bueno, vamos con un tema. Así le damos tiempo a los oyentes a pensar. Dale. Y yo averiguo qué tenemos de premio. Dale. Porque para un granizado como que, bueno, hoy sí puede, pero depende. Si está nublado no querés. Por ahí tenemos pochoclo, algodón. No sé qué estaban las máquinas, algodón, ¿no? Estaban las máquinas. Algodón, por lo que pude ver. Está, ahora vamos a ver. Bueno, Mari, cuando quieras, callanos y manda el tema nomás. We'll be right back. Así que vos mandalo. Yo sigo con la Palomón, obvio, porque empieza con C y termina con O. Bueno, pero viste cómo está todo ahora, que se puede hacer cambio de sexo. No me va a decir cola de mono. Pero es cola de mono después. Como que ya estamos al aire, me parece, igual. Ahora justo acá discutiendo. Va. Intercambiando opiniones. Peleando. Vos habías dicho una hoy. Sí. ¿Cuál era? Cuello. ¿Es cuello? No, no es cuello y quiero decir que comienza con C y termina con O. Y algo que comienza con si termina con O está arrugado. Yo dije arrugada, perdón. Es arrugado. Bueno. Y todo lo tenemos atrás. Si empieza con C y termina con O, tiene que ser descartamos arrugado. Con el que nos sentamos. Ese lo estamos descartando. ¿O no? No, lo dijo si era. No dije nada. Yo. ¿Es esto? Las pompis. ¿Las dice. Pompis? No, las pompis no son. Pero en las pompis puede haber tantas cosas, ¿viste? Sí. Y ahí entran los pelos de mono, ¿ves? No quería tan deformación. Bueno, vamos a... Ay, Dios. Esta gente. ¿Yo qué estaba por decir? La cola de mono. La cola de mono, ¿no? Avisamos que tenemos pescado fresco. Bien. Que hoy Eugenia anoche fue a pescar. Con la cañita. Con la cañita, al hombro. El baldecito. Para traer los pescaditos fresquitos, fresquitos. Yo me la imagino y me río. Sí. De noche, entre los mosquitos y los pescaditos que estaba sacando. Yo no sé para qué vine acá, seguramente diciendo cada rato con la cañita ahí. Pero pescó, que es lo importante, pescó. Trajo un montón. Montón trajo. Seba, decime algo, ¿qué tenés ahí? ¿Estás viendo algo? Sí. Que me interesa. Lo que nos pescó. Lo que pescó Eugenia, a ver. Trajo lisas. Lisas. Tenemos lisa a 600 pesos el kilo. Bien. Vamos a estar de sábado a miércoles de sí. 10 a 16 en Sociedad de Fomento. San Eduardo, República sí. de Perú y Antofagasta. Así es. Acá en la Sociedad de Fomento nuestra. Muy bien. Menos acá. El domingo. El claro, domingo no estamos. Sería no, entonces no. el sábado, sábado domingo. Y miércoles, ¿cómo que sale no, domingo? No, sábado 9, lunes 11, martes lunes 12 y miércoles 3. Ahí está. Perfecto. Ya después viene jueves, viernes, sábado, domingo. Ya tenemos fin de semana largo. Sí. Sí. Ay, y yo sin tengo plata. Chocolate en casa sí. todavía. Pero, no, yo fui ahorrativa y fui compré la oferta de chocolates y ahora tengo esta semana. ¿Vas a hacer huevo de Pascua? Sí. ¿Vas a vender? No, los voy a regalar. Ah, entonces quiero uno. Está bien, el sábado les traigo. No, el martes. El sábado les traigo. El martes. ¿Y si el domingo es Pascua? Bueno, yo lo como después. ¿Pero el sábado que viene no vienen? Hasta ahora no. Hasta donde sabemos es. Bueno, yo reparto sabemos. El sábado, así que Lola. Pasamos a buscar los huevos. Lo venimos a buscar, quédate tranquila. Vayan a casa, si llegan, vos, ustedes ya saben dónde vivo, ¿no? Yo me pierdo ahora. Ay, yo bueno, sé que en la escuela 28 para el cosa. Fondo. Bueno, no, bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo tengo que ir para lo de Cacupé y Praderas para repartir, porque yo hago... El año pasado hice para todos los sobrinos ya de parte, sí. ¿Cómo es que se dice de cuando son sobrinos políticos. De la pared? Ese, sobrinos políticos y son un montón y camino todo, barrio San Eduardo. Hasta allá, hasta me la autopista. Me voy a Pradera, después tengo en Villa Untera, así que cuando voy para aquel lado les aviso. Si no, el martes directamente paso y les llevo también a cada uno. Dale. Muy bien, la verdad, buenísimo. Te felicito. Buenísimo. Bueno, ahora sí tenemos premios. Bueno, pero no premios. Tenemos cualquier premio. Este igual no iba con premio. Este no. Pero acá la compañera María lo había sacado. Sí, lo había sacado María. ¿Cuál era, Mari? El codo. Muy bien, Mari. Ahí está. La que viene, ¿tenés una así media picante? Hay peores. Hay peores. ¿La del codo? Tampoco es nada malo. Tampoco es. Saco de la galera un conejito. ¡Chachán! Bueno, a ver si les gusta esta. Te desnudas ante mí y los disfrutas. Te comenzarás a tocar excitantemente y cuando me manipules, me regaré sobre ti. ¿Me regaré? Sobre ti. Vamos de vuelta. Sí, por favor. Esto es muy turbio. Es demasiado. Bueno, ustedes piden. No, vos pediste picante. Sí, bueno. Pero perdón, mi mente va para otro lado. Lo siento. Te desnudas ante mí y los disfrutarás. Te comenzarás a tocar excitantemente y cuando me manipules, me regaré sobre ti. Bueno, ya tenemos una pista. Lo podés agarrar, lo podés tocar, lo podés ver. Sí. Y se ríe. Y se rieron. Y tenés que estar acá, dice desnudo. Desnudo. Igual hay que ver en qué sentido. Ojo. Hay que ver si no es un desnudo simbólico. Pará. Porque bueno, ese es el desnudo del alma. No sé, cosas como. No, es un desnudo físico, ¿eh? Ah, legal. Legal, ¿eh? O sea, te dale. Ponés como yo te trajo el mundo. Sí. Ah, yo sé. No lo puedo decir. Y dice que te tenés que. Acá dice que te tocas excitantemente. Menos lo puedo decir. Y cuando lo manipulas. Cuando lo manipulas. Me regaré sobre ti. Ya sé. Ya sé qué es, pero. No tengo ni una idea yo. Suena muy chiquita. ¿No? ¿Ni una? Hay que pensar. No, la que se me ocurre a mí ahora no. No se puede decir. No, déjala ahí, guardala. No la puedo decir. Estamos en horario de protección al menor. Un día vamos a hacer un programa a las 10 de la noche, por lo menos una vez por semana. ¿Sí? Bien picante. Sí, como venga. ¿Cómo venga? Ah, más. Como venga. Más picante. Más sí. Picante, sí. Porque esto es livianito. No, Claudia, no me lo esperaba, tiene para mí de... Claudia tiene, ¿viste como el libro gordo? Es que ella de no tiene la culpa que la gente cara piense de, mal. De abuelita tierna. Sí. No te esperás. De abuelita tierna. Sí, de abuelita tierna. Cualquier otra mujer hubiese agarrado el calzado. Y... Sí. O la patata. Yo soy abuela. Claro. No, yo soy abuela. Bien, ella lo asimila, eso está bueno. Uno está a gusto con su edad y lo disfruta. Yo no me casé joven para ser abuela joven. Que tenga joven cierta edad. De... Igual es lo ideal, porque lo disfrutás más, ¿o no? Depende, porque o tenés dos opciones. O disfrutás toda tu juventud, sí, como hace acá mi compañero Jorge. Perfecto. O te casás joven, tenés hijos jóvenes, no disfrutás tu juventud. Perdóname, mostráselo a Claudia. A ver. Mirá que la pantalla se ve, te aviso por las dudas. ¿Es eso? ¿Tenemos un ganador? Tenemos un ganador. ¿Ganadora? Ganadora. Ganadora. ¿Quién? ¿De si se va? Nay, me acaba de mandar un mensaje privado. Nay de Feria, un saludo. Y acaba de decir que es la ducha. Muy bien. Bravo. Buenísimo. Bueno, Nayla se ganó una bolsita de pochoclo. Más churrasco. Yo tengo acá una muy fuerte. Tengo una muy fuerte. Pero no sé si antes de ser fuerte... Bueno, pero yo para que se capaciten antes de decirla, porque después se me vienen desmayando, transpirando, no saben qué decir. Tranquilo. No, pero Eugenio hoy no está. No. Eugenio es la que le pasa todo eso, que transpira. Yo lo veo muy tranquilito, como que no se mutó tanto con el chiste. No, como todavía que está entrando. Se mimetizó. Sí. O son los nervios... O ya está, ya sé, ¿entendés? Ya está acostumbrado a los chistes así. No. También, puede ser. Es tranquilo, está bien. No, igual el compa es tranqui. Bien. Bueno, vamos a jugar con una itinerante. Vamos. Vos vas a decir, tenemos determinados días, feria de los miércoles no participa. ¿Y los? Vas a decir, un día, o sea, no sé, el sábado, por tirar una que sabemos que no participa, el lugar y la hora, pero no decís el día. ¿Me explico? Por ejemplo, no, porque me dijiste, me decís el día, la hora y bueno. Por ejemplo decís barrio Kakupé, sí, de 10 a 16 horas. La dirección, pero no me decís el día. Exactamente. Pero te tienen ayuda. O sea, te la estamos haciendo fácil. Claro. Vos tenés o que... ganás o ganás. Claro. Sí, más ayuda no pueden tener. O sea, si nos seguís en nuestro Facebook, Feria de la... Feria de Economía Popular. Sí, vayan usted... buscando. Ahí está todo, ahí tenés todas las respuestas. Todo. ¿Podrían tirar un día el precio de alguno de los productos también que están vendiendo? También. Ahora unas plantitas preciosas. Hay unas lindas plantas. Sí. Decime el lugar, no me digas el día. ¿Un lugar? Sí. Tenemos... En barrio San Carlos. Sí. Esquina Cuba y Peñalosa. Sí. ¿Qué altura? 22. 45 creo que era. No, no me llevo el tuyo. De 10 a 16. Esa sola. Eso. Tiene que decir los días. El día. El día. Son dos días de la semana que está abierta esa itinerante. Sí. Claro. O sea, acuérdense que estamos de martes a sábado en feria. Sábados y miércoles no juegan. Aclaramos. Compañeros de feria, no vale participar, chicos, en este juego. En este no. En la adivinanza sí. En la adivinanza sí. Y si ya ganaste un premio, participás, pero no ganás. Hay que darle premio a otro. Que ser compañero con los demás. Exacto. Aviso, porque la regla la hemos puesto el sábado, hace dos sábados atrás. Dos sábados, sí. Y no se saben olvidar. Y no olvidamos. Yo de suerte me acordé. No olvidamos. Los podemos a jugar con Facebook, también, con la foto de todos los sábados. Y ya voy a estar subiendo el premio. Ah, bien. Pero lo vamos a hacer distinto. A ver. O sea, vamos a publicar la foto. Te vamos a dar una semana reloj. Si no venimos el sábado, seguimos participando para el otro. Ok. Claro. Pero me tenés que... Aparte de reaccionar a la foto, me gusta, me encanta, me divierte. Me entristece y me enoja, No nos gusta eso. Comentás tu nombre y apellido y tus últimos tres del documento. Muy bien. Está bien. Con eso nosotros. Y lo siguen también. ¿Eh? Y lo siguen. Y nos seguís. Con eso nosotros agarramos un papelito, ponemos todos los números. O al azar, Claudia dice un número. Sí, venimos, Seba uno. Y Mari otro. Y se completan los últimos tres del documento. Perfecto. Y lo pasás a retirar por feria. Si no podés implementar del 0 al 9, bolsita, papelito, también, sorteo en vivo en el programa directamente. También. Que es más legal, vamos a decir, porque también pueden decir, obviamente, que vimos los números. Así que en vivo sacás numerito al azar y el que sale, los tres primeros son los numeritos del último del DNI. Sí, está buena esa. Yo no voy, acuérdense, la foto que voy a subir ahora es para el sábado que viene, si venimos. El próximo programa, que para estaremos programa avisando igual en las redes. Y sí, el que ya lo sigue, le va a aparecer que sábado van a estar en el programa. Es, a ver si la podemos ver bien en la foto. Igual lo vamos a mostrar acá. ¿Lo acercás a la cámara? Sí. ¿Seba? ¿A esa, a la que te estás marcando, Mari? Ah, está. Ahí está. Se ve bien. Sí. Se ve. Está. Perfecta, perfecta. Encima es ideal para el mundial. Sí. El que es fanático. El que es futbolero, le viene re bien eso. Sí, sí. ¿Y qué no quiere del 10? Sí, sobre todo del 10. Mirá. Vos no vale que participes. No. No, a mí trampa, no. Ya aparecía el primero, ¿viste? Después justo no, salía sí, el 10. Yo sí le voy a dar me encanta, sí, pero obvio, no voy a participar. Desde la FM también vamos a compartir, así que van a estar todos participando. Así es. Acuérdense, ahora denme unos minutos, unos segundos que yo suba esto. Esto no participa para hoy, aviso. Uh-huh. No para hoy está. Para el sábado. Para el próximo programa. Claro, para el próximo programa, tenés razón, no sabemos el sábado. Así es. Bueno. Tenemos, ya dijimos, los... Está la de San Carlos, que tienen que adivinar qué día de la semana va a ser. Así es. Está ahora ahí como... pensando, esperando, a ver, eligiendo. Preparando, no, a ver cuál va a ser el picante que dijo. Así que está un bueno, como ¿tenés la picante? Sí. ¿Picante como el ají de mala palabra? Sí, señor, así de picante. Opa. No. Bueno, respiren profundo y relájense. Largalo mientras me das tiempo a mí para ir escribiendo el posteo. Ahí va, dice, se necesita un agujero húmedo, dulce y tierno, donde pueda pasar la lengua o meter el dedo. ¿Qué es? Dije que era fuerte. Yo avisé. ¿Cómo, Claudia? Se necesita un agujero húmedo, dulce y tierno. Mira con qué voz te lo hago, ¿eh? Donde puedas pasar la lengua o meter el dedo. ¿Qué es? Sí. Dejó de escribir, te vengo diciendo que dejó de escribir. La mirada de todos ustedes vienen hacia mí. No, no voy a decir la chanchada. No, no, no, disculpame, pero vos dejaste de escribir. Es que ya me dio asco a mí, por ejemplo. Y no está Eugenia para que se ponga colorada hoy. A ver, si no estaríamos todos así mirando a la Eugenia. Y se bueno, va ahora te toca. Y acá el compa está intacto. Intacto, como llegó, está todavía. Y bueno, ¿ves? Eso tener temple. Sí. Este sí tiene premio. Este sí tiene premio. Bien. ¿Volvemos a decirlo? Sí. Dale. A ver. Se necesita un agujero húmedo, dulce y tierno, donde pueda pasar la lengua o meter el dedo. ¿Qué es? ¿Un ¿no lugar es? Dulce y húmedo donde no, podemos...? No, no, no, no, no, no, no. Se necesita un agujero. Agujero. Húmedo, dulce y tierno, donde pueda pasar la lengua o meter el dedo. Primero tenés que hacer un agujero. Sí, yo tengo algo en mente. No, se necesita un agujero, ya está el agujero hecho. Ya está el agujero. Y claro, se okay necesita okay un agujero en el sentido no de que ya está ya hecho. Hicieron ¿no? el agujero antes. Ya está, claro, quedaste tarde para hacer el agujero. No, pará. Nos fuimos. No, porque hay algo que vos comes que ya viene con agujero. Claro. Muchas cosas. Muchas cosas. Mirá la... Si usted la vieran a Mari... Hay muchas cosas, acá dice sí el compañero, que tiene agujero y está bien, sí hay muchas cosas. Este, sí le puedo decir. Se está abanicando porque no da más. Yo les dije fuerte que era fuerte. Te vengo diciendo que se ve y se toca. Y es comestible. Se y le, ve si y le se pasa toca la lengua. Se ve y se toca. Creo que la tengo. Vamos a un corte mientras, así Mari se termina de abanicar y y todos nos ponemos a pensar. Hay una sola Conversado, un programa para escuchar, pensar y reflexionar desde una hoja en blanco, desde la amistad y las buenas intenciones. Una charla desde y hacia nosotros mismos, con libros, películas, música y mucha, pero mucha conversación. Todos los viernes, a partir de las 8 de la noche, Conversado, por FM Max 91.3. La actualidad y la política se debaten en la 91.3. Despabilense, muchachos. Un programa del Frente Grande, con la conducción de Telma Martínez. Este mes, prepárate. Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max. Un lugar. Tus mañanas ya están aseguradas porque de 9 a 11 está todo registrado. La Caja Negra. Dale, sumate. Escucha más que solo noticias, más que solo música. Somos tu compañía de lunes a viernes. La Caja Negra al aire. Todo registrado por FM Max. 91. Perdóname. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Tú sabes que no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. ¿Qué decimos que era? Las cosas cambiaban. No, pero antes. Porque no nos están sonando los teléfonos. No. No hay ni un mensajito. Y lo dejamos todos pensando, ¿viste? Sí. Para mandarnos mensajes, lo hacelo al 11 60 12 40 70. Tenés premio. Ay, te cambié esa voz. Ay, ese es el sensual ahí. Sí, ¿viste? Ayer se portó bien porque las tenía ya, que lo estaba controlando, lo estaba vigilando. De acá veo todo, de acá veo bien. Decía. Tenía dos encima, anoche. Estaba la mamá de corazón, Martín, sí. Nuestra mamá Marta, uh-huh. Y estaba mi novia. Ayer vino Vivi a hacernos, a acompañarme al programa de Ale. Siempre presente ella, la verdad sí. Que te bancó un montón, ¿eh? Tiene una... unos ovarios muy grandes. Muy grandes para bancar a semejante persona. Muy bien. No, siempre es bueno reconocer. No, aparte es muy compañera, eso. No, igual se nota, ¿eh? Se nota porque siempre que te veo estás con ella. Siempre está para todos lados. Así que. Bueno, ahora se quedó en mi puesto, en los puestos. Sí, se quedó. En los puestos. Claro. Por eso no viene mal los sábados. Porque nosotros venimos los tres, Eugenia, Claudia y yo, y ella no le corresponde, pero siempre lo hace de buena onda. Y la dejamos porque vende mucho. Ah, con razón. También, sí. Por lo menos me imagino que el que le compran ahí, que está también el puesto de comida. Sí. Claro. A ver, yo de la única forma, aparte de salir, ir a bailar, ir a comer algún que otro lado. Sí. Comemos. Y comemos, más y, que nada. Y come. Nah, mentira. Pobrecita. No sé dónde lo que come, dónde va. ¿Tanto? Sí. ¿No puedo preguntarle a ella? Pero sí. No parece. Sí. Claudia, vos no me dejas mentir. Sí, aparte tiene la suerte de ser delgadita y que todo... Tiene un metabolismo de esos, viste, que por eso, si me decís que comen, yo la miro y no sé... Yo como una amiguita de pan engorda 3 kilos. Sí, yo soy igual. Ella come un pan entero y... Nada, sí. Nada. Cocina. Y ¿cómo? Encima tiene hambre. Papá. Sí. Mi hermana es lo mismo. Ah, mi hermana también. Así tiene delgadita. ¿Viste, Katy? Sí. Es un palito ella. Y come un montón. Sí. Mi hermana no come, pero no engorda, ¿viste? Hace panza. No sé. Tiene esa gente tiene mucha suerte. Envidia sana. Sí. Pero envidia al fin. Sí. Bueno, a ver, acá tenemos un WhatsApp, a ver. Ah, no, es de la facultad, nada que ver. Oh, che, hablando de eso, ¿cómo les va en la facultad? Ya quiero renunciar. Recién empiezo y ya quiero renunciar. Es un buen inicio. Es un buen inicio. Quiere renunciar, pero no renuncia. Eso también hay que reconocer el esfuerzo. Todavía. Y no creo que seas el único que está en esa postura, así que... Yo ya ayer fue mi segunda clase. Fui... ¿Segunda clase? Jueves, viernes. Jueves fui para historia, que el de historia es... Si no estás escuchando y estás terminando la secundaria y querés anotarte la facultad... No te anotes. No, sí, anotate, pero anda pensando que es un mundo... Yo decía, tan difícil va a ser. Uh-huh. O sea, lo que la historia que nos enseñan en la secundaria a lo que ves en la universidad es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto. También después depende también del profesor, que hasta ahora me gustó. Historia me gustó. Bueno, a mí la historia me gusta. Pero el de comunicaciones no. Ya... Me lo monté en una pierna, para ser muy correcto. No puedes hacer ruido, no puedes hablar. No respires. Prácticamente. Y encima que no me ponen un ventilador, eso es una queja. Yo soy una persona que estoy sentado en la sombra. Sí. Y transpiro como que me hubiese corrido 5 maratones. Es un montón. Soy igual. Y que no haya una ventanita que corra un poquito de viento, aunque sea un ventilador de techo, que refresque algo. Vos me ves a mí. ¿Para que prenda el aire? No. Transpirando como testigo falso, pero es a manguerazo. Salir afuera al golpe de frío, calor, que no sabes cómo vas a salir vestido. Jorge tuvo. La garraspera de la garganta. Bueno, ahora estoy con media tos. O sea, ahí, con la tos de perro. Media tos. Ah, ok. Y el resfrío que se te cae. Es una media tos de perro. Sí. O sea, que es un perro a media con es, tos. Es un, es un caniche. Un perro. Un caniche. O un caniche, ¿viste? Medio perro. Un caniche, sí. Con catarro. Sí. Está bueno verdulearse uno mismo, che. El autoestima, muchachos. No, obviamente. Es lo que hablábamos un par de sábado atrás. ¿Te acordás, Clau? Sí. De cómo uno nos queríamos, de cómo uno salíamos a... A enfrentar la vida. Sí, exactamente. Al mundo. Al mundo, sí. Ya te va a tocar ya venir con nosotros un programa así, que empezamos bien arriba y lo seguimos manteniendo arriba, pero con estilo de salir, bueno, me voy al cotolengo. El cotolengo. Eso sí. Es palabra, pero ni siquiera es ochentosa. ¿De cuándo es? Sí. No sé, porque ni yo la conozco. ¿Sabes qué pasa? Que se copia de la abuela, seguramente. Sí, bueno. Y son palabras de la gente de 70, 60 largos, 70. Claro, pero... Poquito mucho. Y bueno. Pero por ahí los chicos de tu edad... No lo conocen. ¿Cuántos años tiene? No, y él es más chico que nosotros. Yo tengo 20. Fua, boludo, no, es mucho. De hecho, no la va a conocer. De hecho, ahora que recuerdo, te conozco hace años. ¿A mí? Sí. Me cuidaban en tu casa. Oh. Básicamente eras mi niñera casi. Pará que voy a captar la cara. No, boludo, no te tengo. Yo tenía como 6 años, así que. Ah, no, de lo peor. No me acuerdo. ¿Quién era tu mamá? Ya veía todo. Raquel Prado. Ah, con tu hermanito. Claro. Sí. No sé, vos te estoy diciendo. Montón. Hace muchos años. Muchos años atrás. Sí, tenía 6, tiene 20, hace 14. Pará, te cuidaba bien. No me acuerdo igual. Reclamó. El tema era, ¿te pegaba? Jamás le pegué a ningún nene que cuidaba. A mis hermanos sí, porque nos peleábamos, pero a ni. Pero le pegaste. Chicos ajenos. Yo veía las peleas. Chicos ajenos, no. No importa, pero le pegaste a tu hermano. Y sí, estaban a cargo tuyo. Sí, porque yo también me pegaba mucho y pensaba que era gratis. Son cosas de chicos. Cena. ¿Quién no se peleó con sus hermanos? ¿Yo? No tengo. Peleaba con el aire, ¿viste? Ah, pero yo no me peleé con mi hermano. Pero no tenés a quién echarle la culpa. Y no, eso, punto negativo. Al perro. Sí, no, pero no podía. No tenía ni perro. El perro me escribió la pared. le ponía la fibra en la boca, viste, el perro fue él. Bueno, Clau. Sí. Volvemos a lo más importante. ¿Cómo era la adivinanza? Volvemos a repetir. Se necesita un agujero húmedo, dulce y tierno donde puedas pasar la lengua o meter el dedo. ¿Qué es? ¿Puedo decir lo que yo tiré hoy? Dale. El dulce de leche. No. Explico por qué tiré el dulce de leche. Sí, por favor. Porque viene en un recipiente, en un frasco o en un pote. En un pote. En un pote y vos tenés que sacar la tapa. Claro. Por ende, te queda un agujero. Y un agujero. Y podés meter el dedo. Es como cuando te preguntan cuántos agujeros tiene una remera. Que tratás de explicar. El de las mangas, el del cuello, el de la cintura. También. Hay que contar los de la polilla. También. No, pero ahora tienen remeras todas agujereadas. O sea, empezá a contar. Te juro, vi las poleras deshilachadas. Viste que uno siempre es como que tratás de coserlas. Sí. Hace... No, ahora vienen todas deshilachadas, claro, en la parte de la cintura. En las muñecas también. Así que la gente no tiene que tirar la ropa. Ya está bien. O sea, la crotesta de moda. Claro. Sí, así es deshilachada. Está espectacular. Rotos. Bueno, pero dentro de todo el pantalón roto. Claro, pero te veía pero mi abuelo con eso. Ya la polera. No, bueno. Estaba para tirar. Sí, claro, mi abuelo también. Pobre, no tiene ropa para poner. No, peor, no sé si se acuerdan. Esto, me voy a echabar. Los hot jeans. ¿Los qué? Los hot jeans. ¿Y eso? En su tiempo era para los jeans de para mujeres. Que vieron que ahora vienen los jeans que vienen con las nalgas rotas abajo. Sí. Bueno, antiguamente fue una moda que duró nada. Era con las pompis, afuera. Media pompi afuera. Claro. Sí. Por eso hot. Bueno, hot jeans. ¿Y quién usaba eso? Bueno, acá no se llama para, no sé. No, hay modas que la verdad que espero que no. Que no lleguen. Porque, por ejemplo, la parte del borde de la cintura del pantalón y cae una tirita del pantalón, sí, hasta lo que es el tobillo, que también te hace como una agarradera, vamos a decir. Entonces te queda la cintura tipo un shortcito con todo afuera, sí, porque no te tapa nada tampoco, y va una tirita para abajo hasta el tobillo. Por eso hay modos que directamente no te tenían que llevar. Sí, ¿con qué necesidad? No. Y no tiren la ropa porque al final todo es nuevo. ¿Y todo se recicla? Sí. Sí, seguro. Se recicla o llega la moda de que te rota. En algún momento ese pantalón agujereado te va a servir. Guárdalo vos para los nietos. Sí. Guárdalo vos para tu nieto. Cuando vea que esté de moda, yo no voy a ser abuela todavía, discúlpame. No, pero en algún momento vas a ser abuela. Yo espero que las siguientes y futuras generaciones se rescaten en ese sentido, porque el cómo va decayendo la ropa es demasiado. Ya hay porque no, hay no queremos, que queremos no. competir o no queremos igualar con otras sociedades. Bueno, ¿sabes qué lo que pasó también? Me pasó, bueno, en el vacunatorio, llegó una chica, sí, tengo que cambiar la fase. Llegó una chica que tenía como, no le tapaba adelante. Entonces tenía como corrido el short y le tuvimos que avisar que se tape porque se le veía todo. ¿Cómo lo puedo decir? Adelante se le veía. Pajarito no tenía, pará. No. La amiga estaba ahí saludando, o sea, pero no, la verdad que es como que ya fue demasiado. Y hay lugares también como que no quedan. Tenés lugares como para vestirte de una determinada forma. Sí, pero eso ya fue demasiado. Todo bien, pero ya era demasiado. Por eso, hay lugares y yo, por ejemplo, yo llego a mi casa y me pongo la ropa de croto, la remera más agujereada, el short ya que ya no sabes por dónde meter el pie. ¿Quién no llega a la casa y se convierte en linchera? Todos, creo. Pero yo no voy con eso. Eso no quita que vaya al almacén de la esquina a comprar. Así. Mis vecinos van. Hacen dos cuadras así. A veces van caminando descalzo, todo por la calle. No tienen problema con nada. Pero el tema es ese también. El autoestima de uno. Allá no les importa. O sea, lo lindo de mis vecinos, por suerte que no me hablo con ninguno tampoco, porque soy reantisocial, porque no los quiero. Pero lo bueno es que cada uno, si uno quiere escuchar música, si querés hacer algo, si salís caminando de la calle, puedes jugar afuera, puedes hacer todo, pero nadie se mete en la vida de nadie. Ah, bueno, eso es importante. En ese sentido está bueno. Sí, eso es importante. Bueno, me parece que nadie sacó. ¿No sacaron nada? No hay nada. ¿No? Qué difícil, ¿viste? ¿La repetís de vuelta? A ver sí, si... se necesita un agujero húmedo, dulce y tierno donde puedas pasar la lengua o meter el dedo. Ni tampoco sacaron la de la itinerante. No. Bueno, mientras pensamos, decir las itinerantes. Ahora, el que la manda justo cuando Seba dijo. La de San Carlos, ya está, no, ya está. Ya está. Ahora decir todas las itinerantes. Y mientras tanto, ¿la tenés? La tengo. Dale. Tenemos Villa Hunter, Zumbita, sí. 2290. Sí. De 10 a 16. ¿Eso qué día? Martes y jueves. Martes y jueves. Tenemos San Carlos, esquina Cuba y Peñalosa, que era justamente el que no adivinaron. Sí. De 10 a 16, los martes y jueves. Tenemos KQP. Sí. Cura Brochero, 45. Casa CETEP. Casa CETEP. De 10 a 16. Sí. Martes y viernes. Sí. También martes y jueves tenemos la Sociedad de Fomento. Exactamente. Antofagasta y Perú, Barrio San Eduardo. También tenemos Barrio San Eduardo, Rivadavia, 134, de 10 a 16. Esa, acá, a un par de cuadras. Claro. No importa, no importa, no importa. Yo me entiendo. Listo. Esas son todas. Y los viernes tenemos KQP. Sí. Lo dijimos. Y ahora tenemos algo último. Así, top, top, top. Que acaba de salir hace un par de días. Ayer. Miró. Un montón. Hace un par de días ayer. Un par de días. Par de horas. Par de horas. Que justo fue ayer, por lo que vine al programa de Ale, que me invitó. Tenemos los nodos populares o mercado de cercanía. Ahí está. Mejor explicar qué es, porque si uno dice nodos... Mercado de... Por eso, el nodo, vamos a ponerlo mercado de cercanía. Te acercamos... Okay. Productos. Productos económicos, populares, con los mejores precios, como dice la palabra popular. En tres, a ver, una, dos, tres lugares. Tenemos Casa CETEP en Cura Brochero 45, Barrio KQP, en Casa CETEP Praderas, en la calle Moctezuma al 978. Y tenemos Casa CETEP Belgrano, Barrio Belgrano. Mirá, hasta allá tan necesario. 25 de mayo 222. No, es cada 15 días. Fue el viernes pasado, ayer. Ayer. Ahora vamos después de Semana Santa. El otro viernes. Creo que es 21. 21 o 22, no sé. No sé. Me parece que si te digo, te miento. A ver, ya te digo, ya lo vamos a estar. Igual lo vamos a estar publicando unos días antes. ¿Qué tipo de productos ofrece? Viernes 22. Perfecto. 22. Todo lo que sea verdura, todo lo que sea cosas de almacén y cosas de como perfumería personal. Lo tengo, si quieren saber. ¿Lo tenés? Ah, buenísimo. Dale. Si el conteo yo. Tenemos mate cocido, sí. Té, detergente, desodorantes, talco, acondicionador, jabón, jabón para la ropa, caldo, lavandina y yerba. Y después tenemos también las bolsitas que se hacen de verdura, que traen un montón de cosas. Con combos, entonces, de verduras, la bolsita como estaban vendiendo acá en la huerta. Claro, vendría a ser una... Claro, vendría a ser Tiene papa, cebolla, choclo, zanahoria... Anco, verdeo y acelga. Sí, un montón. O sea. Un montón. Sí. ¿Y es este el precio? Sí. ¿500? Sí. ¿500 pesos? El bolsón. ¿A dónde conseguís todo eso en 500 pesos? Lado. ¿Y no te estás llevando fácil? ¿Qué bien? ¿1 o 2 kilos de papa? Si no me equivoco, son 2 kilos de papa. Sí. 1 kilo de choclo. Sí. 2 kilos de zapallo anco. Sí. Medio de zanahoria, tenemos 2 atados de acelga. Sí. Y la cebolla. Alguna cebolla verde, sí, no recuerdo bien eso. O sea, un montón. Es re barato. Y la calidad, antes que nada también. porque sí. No es solamente el precio, sino que la calidad también va de la mano dentro de todo lo que viene comercializando, lo que es la Feria de la Economía Popular, y en este tipo de mercados también. No, pero aparte vendemos, aparte, papas y zapallo y cebolla aparte, ¿eh? Para el que no quiere llevar, o no hay más, entonces se hace. Maní, palito bien. Salado. Maní, palito cereal, cereal fruta, que sí. La barrita. No, cereales. Los de colores. Los de colores. Los redonditos de colores. Claro, que son como anillitos. Sí. En el medio. Están muy ricos, me los llevé. Mira. Detergente. Voy a decir la marca, porque acá lo tengo como detergente. Perfecto. De tal. Perfecto. Detergente Sif, ¿puede ser? Sí. ¿150 pesos? Sí. Barato. A los precios ya no te sabría decir. Jabón líquido Drive, los 3 litros, 600 pesos. Acondicionador estilo Pantene. 500 pesos. Sí. El DAB, 500 pesos. También acondicionador, ¿no? Desodorante Rexona, 300 pesos. Tenés talco también para los pies. Sí, Rexona también. Detergente talco. Magistral 200, detergente Sif 150. Jabón Lux, el de tocador. Sí. 80 pesos. Nada. Aparte está bueno porque vas y compras todo una vez y tenés todo junto y lo vas ahí cerquita de tu casa. Los maní cerveceros son los que están acá en feria ahora. Sí. 100 pesos la bolsita. Un regalo. De 200 gramos. De 200 gramos. Un regalo. La lavandina, no me dice la marca, tampoco nos interesa la lavandina, en fin. Lavandina. 100 pesos. Mientras lave. No, la lavandina para desinfectar. Y bueno, pero algunas personas usan para limpiar, esencial. Para hacer todas las cosas. Mirá. Ah, esencial es marca también. Sí. 100 pesos. La yerba, una yerba que es rica, yo hoy la compré. Estuvimos probando hoy a la mañana. Estuvimos probando, 400 pesos el kilo. De emisiones. Mira, además es agroecológica. ¿Es la mentolada esa o no, es la suya? No, es yerba. Es la otra suave. También es yerba, pero la tradicional. Claro. Okay. La tradicional no es saborizada. Okay. Eso es lo que te quise decir. Eso, exactamente. 400 pesos. Nada, el kilo. Nada. Y encima agroecológica. Qué mejor que. Ya está el packaging. El packaging, el paquete, te das cuenta que es ecológico. 4 kilos de papa, 200 pesos. Sí. La bolsa, 800 pesos. Nada. No. No conseguís en ningún lado esos precios. No. Ya para irte a comprar 4 kilos de papa, ya estás pensando en un lugar y calculale de 500 para arriba. Depende si es papa blanca, papa negra, papa buena. Acá te estamos hablando de la primera calidad. Sí. 400 sí. pesos. Lo 200 probé, kilos. Probé anoche. 4 kilos, 200 pesos, dije. Perdón. Probé las papas. Hicimos. Linda. Muy buena. No te pegaron, por lo menos. No. ¿Qué te iban a pegar? Y por eso que son buenas. Se portan bien. Se quedaron quietitas y se limpiaron solas. Sí. Se limpian solas las papas. Se no, cortan solas. A mí se me pasa. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, de que en la cuadra de mi casa hay dos negocios, por ejemplo, a dos cuadras. Tienen un precio esos dos negocios. Y a la calle paralela de mi casa, los otros tres negocios tienen otro precio. Entonces también es como que dependiendo, uno dice, no, te miran la cara, o es donde vivís, o la distancia, más que nada es lo que hablan, entre comillas, ¿no? Siempre pero no de la cara son del esos cliente. Precios. Y no, pero no son esos precios. Te cobran cualquier cosa. Es una animalada lo que están cobrando. Todo bien con el que tiene el negocio, que tiene que progresar. Los entiendo. Pero a veces la economía no estaría funcionando con el resto. Y mirá, nosotros tenemos directamente todo esto del productor. Sí. Directo. O sea, directo. Sin intermediario, no, sabe no. Que estás aportando a la persona acá, necesaria. Se arman los bolsones acá. Nosotros buenísimo. Lo vamos a buscar. Por ahí sí, como lo que hablábamos anoche con Alejandro. Le ponemos un 50 pesos, 20 pesos de más para el transporte. Obvio. Sí, porque pero el transporte sale. 20. No es nada en comparación a los precios que se están vendiendo en pero vos sabés resto. Que es. Del pobre compañero, vecino que está todo el día en la quinta a tu mesa. Claro. Uh-huh. O sea, sin intermediario, no sin nadie le, o sea, es ayudar también a esa persona, es ayudarte porque no usan tampoco toxinas que te puedan afectar a la salud, sino que es todo orgánico, de calidad y a un buen precio, súper accesible, que no encontrás en ningún otro momento, así que hay que aprovechar estos operativos. Y ya estamos viendo también, bueno, ahora trajimos pescado. Listo 600. Para Semana Santa, que ya eso está. No hay esos precios, no existen. Ya Eugenia fue a pescar toda la noche, todo el día de ayer. Ya no quiere ver más pescado. A Eugenia pescando. Y te lo trajo a un precio que no paga, no, con ese precio no paga ni la nada. No, se está carísimo pesos el pescado ahora. Entero. Yo te voy a mostrar, vamos a acercar una foto para que veas. A ver, ¿dónde la tengo, Eugenia? ¿Dónde está Jessy? Euge. Acá está. Buscando a Euge. Ahora todos vamos a aplaudir para que encuentre a Eugenia. Ahí está. Acércalo como hicimos hoy. Todos para acá. Ah, está perfecto. 600 pesos el kilo de lisa. Mira. Semejante bueno, a mí no pescado, me gusta, ¿no?, el pescado, pero... Pero bueno, no, a mí tampoco. No, pero yo lo pasé a personas que sí le gusta el pescado y la verdad que ya les avisé, me preguntaban dónde van a ser los operativos, les pasé el flyer también que está publicado en las distintas redes, en FM Max, en Agrupación de Frente, porque son quienes también lo consiguieron, sí, en Feria de la Economía Popular, porque la verdad que son súper, súper baratos. Es lo que me hablaban, me decían que si, aparte, uno que está a las corridas con el trabajo, no tenés tiempo tampoco de ir a buscarlo y la verdad que está buenísimo. ¿Qué nos queda? La decimos, ¿cuál es? La decimos, pero ya, bueno, ya está, ya se perdió. Ya no. Aparte, ya nos tenemos que estar yendo. Bueno, decimos entonces que es la dona. La dona. Por eso aclaramos. La masa. Agujero. Con el agujero. Con el agujero. El dulce. Bueno, yo sabía que era media difícil para que también lo vayan. No, pero yo también está puede bueno ser porque el hay que complicarla un día. Pero también puede ser el churro, o el churro tiene agujeritos en la punta. Ah, pero ¿qué va a meter? ¿Cómo mete el dedo? Bueno, esto ya es el problema tuyo. No, puede reventar ser todo el churro. No. ¿Por qué lo iba a reventar? Bueno, pero si pierdo un poquito de dulce de leche le pasa el dedo y te lo comes, o sea. También depende del tampoco churrero. Va a estar rompiendo todo el churro ahí. También depende cómo cierra el churro el don churrero. No, obvio, siempre. Él siempre quiere ganar, pero no importa. Bueno, gente, el sábado. Sí. Hasta ahora venimos todos. Hasta ahora venimos todos. Acuérdense, antes que nos vayamos dos minutos más, que ya está en juego el porta sube. Ya está la foto. Reaccionás. Comentás tu apellido, lo último trae el documento. Y el me sorteo gusta en la página. Y en la página. Y el sorteo lo hacemos en vivo. Perfecto. El próximo programa. El próximo programa. Sabemos el sábado. Gracias, Eva. No, ¿te gustó? Gracias por la invitación. ¿Te divertiste? Sí, la verdad que sí. El sábado, el próximo lo vamos a ver. Por ahí hacemos el cambiazo. Por Euge. Un saludo para Euge. Sí, por ahí venimos todos juntos. Ahí está. Los espero. Mari, amiga. Mari, un beso grande. Gracias. Saludo por a la todo. Familia. Un gusto. Hoy no vino nuestro amiguito. No, lo tengo que traer. Lo tengo que ir a buscar ahora cuando salgo de acá, justamente. Bueno. Clau, gracias. Gracias a vos. Gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Eco Pop. Hasta el próximo programa, gente. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludos. Con él, siempre con él, y no estoy solo. No me siento bien porque no soy un tonto. Esto es así, de cualquier modo. Tú intimas con él y yo me quedo solo. Con él, siempre con él, y yo en silencio. ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo. No me siento bien cuando me pongo loco. Mira que te amas. que te amaba.